Esto es Niños Podcast. Niños Podcast. Niños Podcast. El podcast sobre tecnología, videojuegos, anime y otros. I'm Master Jedi. Episodio 6. Bueno, hoy empezamos con eso. Bueno, ya lo escucharán. Esta intro nueva que acabo de hacer. Les recordamos que hoy es 2 de agosto. Ya estamos en agosto. Sí, me has dejado, dice SJJ. Ya pasamos a otra etapa en este podcast. Y ya no soy Dark Angel, sino que me pueden conocer como Dom Dai. Para que hablen por Skype o por Messenger. Soy Tom Dai, que no soy Dark Angel. En un rato me lo cambian el blog porque se me había olvidado. Y en el Skype y también en el Messenger. Y recordamos nuestros canales de comunicación, que son el mail del podcast, es así.com.así.podcast@gmail.com. Y email personal para los email personales, nico-mr. El link es Nico con K, @hotmail.com. Y el blog, para que dejen sus comentarios, es monospodcast.blogspot.com. Ah, se me olvidaba, para los que me quieran hablar o quieran participar en el podcast, mi cuenta de Skype es dark.angel.12. Bueno, para empezar hoy, en este sexto capítulo, nos vamos al tiro a tecnología, y que ya lo había olvidado prepararlo, así que solo iremos a los blogs de siempre. Ya saben cuáles son: FireWire, Maqueros y cuál era el otro. Gizmodo. Sí, Gizmodo. Hoy a las 4:30 me estaré en presencia del torneo de Halo 3. Se efectuará en monos. Y varias veces ahora. Estoy yendo un poquito más seguido y bueno, jugando Halo 3. Obviamente, por siempre. Y sí, nos vamos a FireWire. Ahí está, gracias Firefox 3.0, a maqueros.cl, gracias Facebook de nuevo, y gizmodo.es. Ahí me equivoqué. Gizmodo. Gracias de nuevo, después. ¿Qué? Sí, es un club, jalamexico.com. Es un club de Halo, un foro. Visítenos a nuestra página. ¿Dónde estaba? Sí, jalamexico.com. Pueden encontrar noticias, unirse a la comunidad. Hoy empezamos con Firewall. No, empezamos con Maqueros. No, menos noticias. Hombre, pues, bro. La primera noticia es: Movistar no habla sobre el iPad. Mac Online tampoco. No quieren decir nada. Fuimos a Level Shop, Falabella, Parque Arauco, ahora con Fortnite. Sí. Luego Apple se instala en Chile. Drivers para empezar el Xbox. Sí, eso de Apple se instala en Chile, creo que se refiere a... Apple abrirá dos pequeñas tiendas oficiales en Chile para mostrar todos sus productos y para que sus clientes puedan probarlos, tal como se hace en Apple Store estadounidense y europeo. 35 personas en Jabo Luxury. Bueno, sí, son unos Jabo retro que encontramos un amigo, el Matías Carrasco. Saludos para él. No escucha el podcast, pero no importa. La página de este retro es Star, escuchen bien, Star como estrella en inglés, guión Luxury con Y, guión B19.ya.st, que es un dominio de mi arroba y mi Jabo, mi Luxury, ¿no? En realidad es 833 personas en línea. 899 registradas, 733 personas en línea. Ah, mi juego es Don't Die. Don't Die 96. Sí, 96. Mi contraseña, no sé cuánto, sí, que sí le voy a poner. No sé. Sí. Bueno, pues mientras que entra el juego. ¿Qué pasó? Bueno, mientras eso, mientras está abriendo el Jabo Luchuri, seguimos con las noticias del blog. Confirmado, iPhone en Chile llega el 22 de agosto. 22, faltan 20 días. Increíble, por fin va a llegar. Mira tus propios ringtones para el iPhone. Eso se puede hacer con algo así. Una cortita actualiza Aperture. Movistar te avisa cuando te tengan. Movistar te avisa cuando tengan el iPhone. ¿Cómo es eso? Oh, no. Va a haber una gran competencia con el iPhone 3G en Chile. Porque Movistar también lo agarró. ¿Qué cosa? ¿Sí me dijiste algo? Nada. Bueno. El 22 de agosto es el día de. Luego, primeros anuncios del iPhone 3G de Movistar. A ver, escúchenlo. Okay. Después de probar el iPod con pantalla panorámica. Internet de verdad a velocidad 3G. Y mapas creados con GPS. ¿Sería fácil que olvidaras? Que también es un teléfono increíble. Ese fue el anuncio del iPhone 3G de Movistar de España. Ah, no sé. Oh, no sé más de mis cosas. No, no, no fue web. FW Live en vivo desde Social Media Camp Miami. Y luego dice no camines que llega el Wingwave de Toyota. Luego la F60 bajaría de precio otra vez. ¿Qué? Ya, esto tengo que verlo. Ya sé, leíste el título y dijiste otra vez esos malditos de Firewire repitiendo mi noticia. No quería esto. La verdad es que dicen que Microsoft volvería a bajar el precio de su apetecida consola. La rebaja sería dada a conocer en septiembre próximo de la siguiente manera. Arcade con su disco baja de $279 a $129. Sin disco duro. La Pro con un disco duro de 60 GB baja de $349 a $299. Esperen, tengo que sacar la cuenta. El arcade estaba $279 por $500 chilenos a $149,500 y bajó a $100,000. Luego la Pro con un disco de 60 GB estaba a $249 por $500, $774, igual precios bajos. Y la Elite con disco duro de 120 GB baja de $449, que son $224,500 en Estados Unidos. ¿Entraste? Oh, hacks. Oh, entraste igual. Ah, yo también te había entrado. A ver. Bienvenido a Star. Star Lux Live 23. Ah, bueno, seguimos. Y la lead con disco duro de 120 GB estaba a 224.500 y ahora bajó a 399 por 500. $200,000. Bueno, y el Jumbo la otra vez que encontré a. ¿Cuánto estaba? ¿200? No, 100. No, 200, a 200 lucas. 200,000 pesos. Y si decimos. A ver, voy a hacer una sala aquí. ¿Qué? Es lo primero que haces si tienes Jabo Club ilimitado y 10,000 créditos. ¿No es así? Yo también. Recuerden, Don Dae 96 y soy el jefe de la magia Ground, que todavía no la hago, porque empecé ayer solamente. El nombre de la semana. Mafia Ground, sin categoría, no, categoría, son de todo clase, de todo clase. Sí, empezar. Vamos a ponerle una de 104. Sí, que eso decidí antes. Por tener esto finalizado. Entra. Y la otra noticia era: Firewire exclusivo del iPhone 3G en nuestras manos. Niche. Ya lo agarraron. Atrás se agarraron el otro iPhone. Operation Immortality. Propósito de Soxiribu. Al espacio, es el ATP. Tugar 1.0 abre sus puertas. ¿Qué es esto? Es como un viaje, es como un tipo con un mapa. Ahora sí que sí, recolectada agua en Marte. Tenemos agua. La Mars Odyssey se descubrió los intereses de bombo de hielo hace 10 años. Nuestra primera es que tocamos el y probamos el agua en Marciana. Algo que antes no, jamás fue posible. Seguir el ver el fenomenal de definición de lugar de hallazgo del poder siniestro, ojo de los Estados Unidos, no importa. Hoy se sacan los puntos y se labra cara. Mañana hay crisis para el sol. ¿Cuánto? ¿Cuándo? La última vez que el sol se expulsó fue el 29 de marzo de 2006 en el barrio. Mientras que en febrero de este año tuvo que ser observado el último crisis de lunar de la década. Mañana, otra vez, la naturaleza nos llevará una oportunidad única de presenciar este fenómeno. Si estás en Canadá, el norte de Groenlandia, el océano Ártico, escuchen bien, Canadá, norte de Groenlandia, océano Ártico, Rusia Central, Mongolia o China, lo podrás precisar desde ahí. Para los demás, está Exploratorium, que hará un webcast de evento astronómico entre las 10 y media y 11 y media horas UTC. ¿Dónde sí? Bueno, sí, yo vi, creo que vi el... no, estaba nublado, creo. En febrero fue el último eclipse lunar de la década. Creo que la otra noticia es Wii Motion Plus en acción. Lo mostraron en el E3. Ok, yo no, todavía no checo que hubo el E3. Pasamos a Gizmodo y dice: el pop art llega a los discos duros. Proyecto Midori de Microsoft, un circuito de Windows en web. O canibalismo de gadgets en el último anuncio de Sony. Salto épico seguido de guarrazo épico veredicto. ¿Por qué olvidamos la ley de la gravedad cuando creemos que es que va a ser divertido? Un nuevo spot de Microsoft, hay que darle la mano abierta. Chuck T de MX HD800, la compacta HD más pequeña y más moda. Ahora con look retro. ¿Qué es esto? Un teléfono. Ok. Thermal Take B1, el disipador de PC que podría decorar la sala. Esa era la sala. Alexandro me pide que sea su amigo. Esa era la sala que quería hacer yo. Una respuesta de coro cuando termine la hora. Luego Universe video con un primer vistazo al MMO de NetDevil. Asus prepara 23 modelos de XIII. Sí, me llamo DomDive96. Búscame. También. ¿Saben? Mi monito tiene así un audífono justo como ahora lo tengo puesto. El audífono con el micrófono. Búscame. ¿Cómo te llamas tú? Eufardi98. Buscar usuarios en link. Se abrió en la web. ¿Cómo tu hijo? Me voy a cambiar de ropa. Lux. A ver. ¿Cómo se...? Pero sí, oye. Sí tengo ese plugin. ¿O no? Es que me falta un plugin. Pon ese, el primero. Hay problemas con los plugins. No. Está instalado. Entonces lo voy a cambiar por el otro. Así está mejor. ¿Cómo es eso? ¿Qué le dices el día sea? A ver, ¿por qué sigue con el mismo? Pasa el mouse por todas partes. Pero solo por los cuadritos. Eso. Si es que aquí uno tiene como un guardarropa. El link seguro en la web, ya sé. Un guardarropa que uno, por ejemplo, se viste de una forma. Y va guardando la. ¿Cómo se viste? A ver, lo seguro lo voy a buscar. Ya no sé por el centro de la forma. A ver, no sé. Moto G. Opciones permitidas. ¿Cómo que no la...? Oye, no. ¿Cómo no dicen que no lo encuentran? ¿Simpsons? ¿Qué seco? Uy, qué raro. A ver. Anda, mi sala, búscame por la sala, a ver. Ah, sí, funciona. Buscar Jeff Hardy, te voy a buscar aquí. Jeff Hardy 98, ese es el de SJJ. Ahí está, la sala WWE. Ahí estás. Acepta la invitación. Yo también me pidió amigo Alexandro. O algo así, sí, ¿no? Alexander. Alexandro, sí. A mi sala. Porque no es visible. ¿Ya empezaste a comprar? ¿Qué papi va a ser? Ah, añadir favoritos. Bueno, mi sala voy a ir a la mafia Grossum. Ah, Grossum, me salió mal el nombre. En vez de escribir W y dice, bueno, seguimos con las noticias. El video de Mocha V es realmente de Microsoft. Y eso es lo último en Gizmodo. Creo que no queda nada. No. Por lo tanto, pasamos directamente a videojuegos con Half-Life Experience en monos. Bueno, yo había jugado varias. Yo ya había jugado varias veces y todo eso. Y bueno, me gustó. Bueno, por las impresiones ya me había gustado, pero esto me convenció más. ¿Dónde se compra la pintura? Ah, ahí está, pinturas. Sí, es excelente. Para los que no han jugado, jueguenlo, busquen un cyber, compren un 360, cualquier cosa. Pero deben jugarlo. El Halo 3. En las primeras partes. Sí, color. Ah, solo hay dos colores, mal color. Y el suelo está bien, ese color, el pelo blanco. No haces otra parte donde yo te digo. Voy a ver, a ver. Así estamos. Mira, tengo doble pantalla. Ahí sí. Ahí la puse el tapizado a mi sala de jabo. Y con esto, ¿qué voy a hacer? Ah, demonio. Bueno, después la decoro. Sí, bueno, y eso puedo decir con Halo 3. Jugué en multijugador, en campaña, y el día vamos. Hoy mismo vamos con mi hermano al torneo de Halo 3. ¿Por? ¿Cuál era? Es como obvio. Y luego que sigue... No. Ustedes que vean. Ustedes mismos que vean Marisetti.com. Ahí les dejo el link. Y quería pasar rápidamente a Beats y Mats Beats. Y... ¿Qué cosa salió? Ah, la lista. ¿Salió? Por fin podemos ver la lista de juegos de PS2 de nuevo. Y la sección Beats y Mats Beats tenemos... Y para Beats y Mats Beats tenemos a... Spree. La nueva serie que encontré es una machinima hecha con Halo 3. ¿Qué? ¡Cállate! Es que a mi hermana no le gustan esas series. ¿Por? ¿Y por qué? Callado. ¿De? FIFA 2008. Bueno, déjenme buscar la... el video para mostrárselos un poco. Ay, ¿dónde estaba? Ah, hay música. En la Super Powerbook hay música. Cállate. Es un iTunes, Nico. Movies, aquí está Movies. Y... Sprix. Episodio 1. Para que lo chequen. Aquí está Sprix. Ahí va. My God. Tell me that isn't Willie. I'd say he's up to automatics. You have to go put a stop to this. Me? Why me? It's your job. Chain of command, remember? bullshit. This is your mess. They're your men. I am not going over your head. You're the lieutenant. I'm not even a sergeant. That's a good point. Let's rectify that, shall we? Aw, crap. Attention. Attention. Gentlemen of the 5th Intergalactic Semi-Mechanized Infantry Battalion, it is my pleasure to announce the promotion of Triple M to sergeant, effective immediately. Treat him with the respect you would show any other officer. Now, go stop your men. No way. No way! No effing way! Do it, or I'm taking a flamethrower to that collection of cartoon porn you love so much. For the 1,000th time, it's not cartoon porn. It's called anime. Call it whatever you want. It burns the same. I hope you die in a fire, Hammer. Life's a bitch, Em. Welcome to the Officer Corps. Alley-oop. It's been 5 years, but I fear, Mr. Spriggs, that we are at the end of things. Nothing to say, Spriggs? None of your classic wit or insults? Very well, then. As a personal favor, I promise not to maim you or anything lame like that if you stand perfectly still. What the hell are you thinking? I don't think, I do. What you do is make our lives miserable. Did you hear what he called my mother? That woman is a saint. So now you're gonna come up with some wacky scheme involving high explosives, mm-hmm. giant spinning blades of doom, ooh. The odd violation of the laws of physics, fuck laws. Several tons of express delivery packages. Hell yeah. Speaking of which, how do you get all this crap anyway? I can't get a roll of toilet paper from HQ. And you get everything but the kitchen sink. No, I get the kitchen sink too. I told him it was padding for the Hornet or some crap like that. Who the hell did you blow to get all classified this? Information. You know what? Never mind. Point is, it won't work. You know it, I know it, everyone knows it, but you're going to do it anyway. Already did it. Well, if you keep this up, you're going to lose it again. Do you remember what happened last time you lost it? No. Are you questioning my patriotism? Quote, I'll burn you all to get that son of a bitch, unquote. He was asking for it. But you missed him and hit everything else. Yeah, well. Listen, just put the rocket launcher down before someone gets hurt. I don't know. Maybe for once you're right. I'll kill you! God damn it, Willie! Look, I know we have a troop shortage, but we need more men. Ah! I need those! Ah! Well, at least it didn't hit anything important. ¿Les gustó? Bueno, ojalá que sí. Si quieren ver los demás capítulos, solo entren a Spriggs Halo 3, parece que eran, sí, Halo3.com, para checar los otros capítulos, o entren a YouTube y en el buscador ponen Spriggs, S-P-R-I-G-G-S. Y eso fue Bits, Bits, Bits, y ahora venimos con la mini sección del anime. Que ya no es mini sección, sino que es sección. Y empezamos hoy con el anime que se llama, llamado Death Note. Death Note, o sea, Cuaderno de la Muerte. Esto es muy simple, yo ya lo he visto, he visto los 9 capítulos. Kenny la más la conoce porque la acabo de conversar hoy, 4 de agosto. Y, ¿cómo se llama? Ah. Y bueno, se trata de un chico que estaba en clases y de repente ve caer un cuaderno por su ventana. Y dice que decía Death Note. Y luego baja, no encuentra el cuaderno. Decía Death Note en su etapa, entonces lo abre y entra en instrucciones. Las primeras instrucciones se hacen enseguida porque están en Wikipedia. Es punto wiki Ahí está. Gracias. Estoy con tus hermanos. Esperen, a ver. Espera, sí, aquí estaba. Y solo el pavo. ¿Dónde lo tenía? Mostrar todo el cerro. A ver. Estoy cambiando la voz, así que por varios capítulos me escucharán así. Y no. Ahí está. ¿Quién es este? Ocupado, Claudio. A ver sus sonidos. Esperen, a ver. Sí. Go to hell. Creo que voy a tener que ponerle no admitir, porque sin, porque para que me esté molestando grabando este podcast, mejor no. Adiós. Fuiste víctima del rechazo de Tontai. No me provoques. Adiós, catálogo de historial. Ahora mismo estaba descargando el resto de los capítulos, así que. Ok. Instrucciones del cuaderno. Sí, reglas de la Death Note. El Death Note cuaderno de muerte tiene al parecer un cuaderno rayado común con una portada negra. El Death Note que entregó Ryuk a Light. Ryuk es un Shinigami y Light es el chico que les decía. Bueno, los Shinigami son unas criaturas que viven en otro mundo y siempre llevan sus cuadernos de muerte y anotan, por ejemplo, el nombre de una persona humana o cualquier otro mundo según la serie, y con su rostro en mente, y después de 40 segundos, si uno no especifica su causa de muerte, muere de un infarto al corazón. Si especifican, por ejemplo, un suicidio con un cuchillo, esa persona lo hará. Y eso del rostro es para que la otra persona que comparte el mismo nombre no surja afectado. Bueno, entonces este chico quería hacer una nueva utopía en el mundo sin ladrones. Pero el problema estaba en que, aunque sean ladrones, si los mata, igual es un asesino. Pero hasta ahora, lo que yo he visto, todavía no lo pillan. Es una serie así como de ingenio, psicología, acertijos, muchos acertijos. Este chico es muy inteligente. Raito es en japonés, pero es Yagami Light. Y bueno, la organización de esa de la policía, la NPA, tratan de investigar a Kira por cómo es nombrado según la gente. Y L, que es un investigador muy famoso mundialmente en la serie, trata de descubrir quién es él, y a la vez Kira descubrir quién es él para tratar de matarlo. Pero a la vez Kira, o sea L, es también muy inteligente a la vez. Son casi iguales, para decirlo en pocas palabras. Bueno, la Death Note tiene muchas reglas. A ver. Aquí hay reglas que me están adelantando la trama, así que mejor no las leo. Bueno, véanla. No vean el archivo de Wikipedia en el argumento o las reglas de la Death Note, porque esa parte no la veo todavía. Y deben ver la serie para ir descubriendo cosas. Yo todavía voy en el capítulo 9. Acabo de terminar de verlo esta tarde. Y bueno. Me parece que había otro anime. A ver, esperen. Parece que había otro anime. ¿O no? No. No era. Bueno, ahora tengo más tiempo. Puedo verle los juegos de Meristation. Meristation.com. Ahí está, gracias. Me gustó ese Firefox 3.0. No sé qué piensan ustedes. Manden sus sugerencias para hacer con el podcast o opiniones de lo que hablemos aquí, por favor. Recomienden este podcast. Necesito más podescuchas. He visto mi mapa y mi feed locator. Está muy bajo, así que les pido que me recomienden y me escuchen. Y los capítulos ya estoy haciendo más seguido, así que por favor. Y los juegos que tenemos aquí, dice lo más nuevo: All Points Bulletin, avance para 360. Final Fantasy 4 para DS, impresiones. Dead Rising, Chop Till You Drop, Wii. Y Siren Boot Course para PC3. Son los juegos que están aquí en la portada. En las noticias, últimas noticias en administraciones: Saints Row 2 sería demasiado controvertido para Wii. Polychon no quiere que se repita la polémica de Manhunt 2. Y Logitech fabricará instrumentos de Guitar Hero World Tour. Serán lanzados junto al juego, en el juego. Y las noticias al minuto. A las 1:21. ¡Ya! Siren Blood Course también disponible en disco. Ascaro busca más betas de ser para Sacred 2 Fallen Angel. Bethesda continuará la saga Fallout y Grand Theft Auto 4 ya está a la venta en Tailandia. Y solamente lo prohibieron. Bueno, eso es todo por ahora. Me despido. Son Tom Dae. Regresan todas las antiguas direcciones. O sea, sí. Y bueno. Este podcast está bajo la licencia Creative Commons. Atribución no comercial y sin ser igual 2.0 Chile. Ah, se me olvidaba. Luego verán los videos de la entrega de premios del torneo de Halo 3. Y la entrevista la escucharán también con Cristian, el trabajador de monos. Eso va a ser después. Ahora viene la rueda del final. Y termino de editar más tarde, mañana. Solamente porque ya son las 9:22 y me están diciendo que salga. Y se sube luego este podcast. Hasta la otra. Y game over.